Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a venezolanismos.net. Estoy con la hermosa Tati. Tati, ¿cómo estás? Muy bien, Steve, ¿cómo te va? Muy bien, aquí bien alegre porque estoy viendo que los están conversando los teléfonos iPhone por acá y se meten en el micrófono, ¿eh? Bueno, bien contento por tenerte. Y yo más contenta de estar aquí contigo. Sí, aquí otra vez trajiste el bodyguard, ¿eh? Así es. A ver un día, a ver si no lo traes. Ese sonido fue la palma de la mano así con el puño diciendo no. A ver, ¿qué tienes hambre, Pablo? Ya hambre. Hace hambre, dice. Bueno, Pablo estaba hablando de una palabra, aunque suene grotesca, me dice, nah, huevo, nah. Ah, y dice, oye, ¿verdad? Nunca hemos hablado de esa palabra. A ver, ¿qué significa eso, Tati? Mira, es una expresión que realmente lo que quiere expresar es la impresión sobre algo. Ajá. Como que algo que es muy grande, algo sí, que es muy feo. Y tú dices, nah, huevo, nah, es feo. Como y es como una especie de naguará, sí, que hablamos en el episodio pasado, pero es más, por supuesto, es vulgar. Sí, es vulgar. Y la están usando mucho los jóvenes últimamente, uh-huh, cosas que no es nada bonito, sí, pero se ha convertido en una palabra muy venezolana. Muy venezolana, que no importa la clase social, ya la estás escuchando, está buena, chamo, ¿qué te pasa? Sí, ¿vale? ¿Qué te pasa? Pasa, o sea, es una impresión, porque es para tanto. Sí. Como dirían las cubanas aquí en Miami, que tú sabes que le dice cosa más grande. Caballero. Mira, y tú siendo de padres cubanos, ¿no tienes acento cubano? ¿Por qué? Mira, no tengo acento cubano, pero tengo muchas palabras, incluso confusiones. Ajá. Una cosa bien interesante, y hablando de venezolanismo, sí, es la manera en que nosotros llamamos a ciertos alimentos. A ver. Por ejemplo, los tubérculos, sobre todo, todas aquellas hortalizas que sí, crecen. Hortalizas no serían tubérculos, como lo dicen, que son raíces. Raíces. Y estas tienen nombres diferentes en varias partes de Latinoamérica. Y en Venezuela, por ejemplo, el ocumo, los cubanos le llaman malanga. Sí. Y la batata le llaman boniato los cubanos. La batata dulce, sí, ellos le llaman boniato. Sí. Como desde pequeña escuchaba las palabras cubanas, cuando iba a las fruterías en Venezuela, pedía un kilo de boniato, un kilo de malanga, cuando sí, quería cumo o quería batata. Oye, tú sabes que pero utilizan los cubanos para todo la malanga. Pero para todo. Para todo. Dicen que sí, es muy buena para los problemas estomacales, sobre todo. Te reconstruye el estómago. A mí te voy a decir. Así como sincero, hablan de la lechosa. Yo no me acuerdo de haberlo probado en Venezuela. Aquí, bueno, para todo. En Venezuela le llaman lechosa a lo que los cubanos le llaman fruta bomba. Sí. Mira, por ejemplo, hay una confusión. Tú que conoces los dos mundos, uh-huh, tienes la virtud de conocer los dos mundos, con la cuestión esta del cilantro. Y el culantro. Y el culantro, eso. Son dos cosas totalmente diferentes. Ajá, pero obviamente, pero digo, para el cubano es creo que... Sí, que casi están... le dicen a lo mismo los dos nombres. Sí. Le dicen a lo mismo. El culantro es el de hoja ancha, corto, que nace en el es bien una mata muy bajita. Y el cilantro es mucho de rama más larga. Entonces está equivocado un amigo mío que es doctor, que me dice, mira, ustedes... Uh-huh. O sea, él es cubano, me dice... Uh-huh. Ustedes están confundidos, porque ustedes dicen cilantro, al culantro y nosotros... Yo decía, no puede ser, ¿cómo va a ser eso? En realidad, todo es consuetudinario. Y otro es ahora y ahorita. ¿Te acuerdas del ahora y ahorita? Que tú le dices, por ejemplo, a ellos, ahora lo hago. ¿Y qué? Y se quedan esperando. No, sí, se quedan esperando ahorita. Sí, ahorita sí, quieres hacer lo que lo hagan ya. O sea, ellos ahora es ahorita Te dije que ahora lo hago, por eso. Aquí por eso, dale. Dale. No, pero es que... Ah, ok, más tarde, te lo hago más tarde. Entonces dice, ahorita es más tarde. Sí. Y ahora es ya para ellos. Y ahora para nosotros es más tarde. Ahora lo hago, déjame descansar, ahora lo hago, no seas así. Qué cosa tan impresionante. Y es bien interesante, porque eso te da un poco de amplitud, sobre todo cuando te mudas a lugares donde hay gente de todas partes de Latinoamérica. Sí. Saber más o menos cómo se le llaman a ciertas cosas básicas, por ejemplo, en este caso la comida, algo tan importante como eso, poder resolver la papa cuando estás en otro país, es saber las maneras que le llaman a las cosas. Por ejemplo, la banana. Uh-huh. La banana en Venezuela es el cambur. Cambur, sí. Y para el cubano es el platanito. Uh-huh. Entonces es... No, y el plátano para nosotros, cuando tú lo haces, el tostón, ajá, para ellos son mariquitas. Mariquitas o chicharritas. Ah, sí, chicharritas. Depende, no lo sabía, del lugar de Cuba. Ah, ok. Ya estamos convirtiendo esto en cubanismo en venezolanismo. Sí, bueno, estamos hablando de las dos, sí, cosas. Bueno, porque mucha gente la escucha y está en Miami. Claro que sí. O la gente que está compartiendo con un cubano. La chicharrita es del centro de Cuba. Ya sí. La palabra mariquita es más de la capital. Ah, de Artemisa. No, Artemisa es La Habana, ¿no? La Habana es La Habana. Es ahí. Ajá. Sí. ¿Y de dónde son tus padres? Mis padres son de... Mi madre es la que es realmente cubana, es de Ciego de Ávila. Mm. Eso queda al centro de la isla. O sea, un hermoso pueblo, bien pequeñito. ¿Sí? Sí. Bueno, me tienes que mandar fotos, tú sabes, videos, claro que sí, para conocer un poquito. Interesante ver en YouTube muchas cosas. Tú pones ahí los muñequitos rusos que ya están... Sí. Para los que no saben, yo tengo un bebé, ya se llama Steven, una cubana. Entonces, bueno, te puedes imaginar que sé un poquito también de los dos mundos. No tan bien como tú, porque tú viviste ahí, estás bien. Toda mi vida. Pero yo, bueno, ya malanga, comiendo malanga, y tú sabes, ciertas cosas. Bueno, vamos a hablar y platicar en el próximo de estos cubanismos, comparándolo con los venezolanismos y un poquito de mexicano, porque está Pablo también, aquí a través de... venezolanismos.net. Vayan con Dios y recuerden, sean grandes de corazón. Tati, un besote. Un beso para ti. Latati.com. Visítenla, van a escuchar unos podcasts espectaculares. Se les quiere, vayan con Dios. Hasta luego, bye.